al fondo es su razón. Se ven las caras, vaya. Pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante, y así seguiremos unidos y al final venceremos. Se ven las caras, vaya. Pero nunca el corazón. Pero señoras y señores, en medio del plástico también se ven las caras de esperanza. Se ven las caras orgullosas que trabajan por una Latinoamérica unida y por un mañana de esperanza y de libertad. Se ven las caras de trabajo y de sudor, de gente de carne y hueso que no se vendió, de gente trabajando buscando el nuevo camino, orgullosa de su herencia y de ser latino, de una raza unida. Siembra Panamá presente, Puerto Rico presente, México presente, Venezuela presente, Perú presente, República Dominicana presente, Cuba presente, Costa Rica presente, Colombia presente, Honduras presente, Ecuador presente, Bolivia presente, Argentina presente, Nicaragua sin Somoza presente, El Barrio. A continuación le presentamos un programa apto para todo público que puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, representantes o responsables. La contrainformación, la lucha antirracista y antifascista ya está aquí en Grada Popular. Además del rock, punk y ska, este y todos los lunes de 8 a 9 de la noche en Al Son del 23, la 94.7 Tu FM. Muy buenas noches a todos los usuarios de Al Son de 23, tu 94.7 FM. Bienvenidos una vez más, como todos los lunes, a tu programa castrocomunista, chavista y chabacano, que te lleva bajo la dirección de Juan Contreras. En la coordinación contamos con Guadalupe Rodríguez y Fran León. En los controles, la noche de hoy estará el pana cadete. Y en la producción y locución de este espacio, el camarita Javier Xavier y quien te habla, Richard Alexander. Hoy entrar al programa escuchamos un tema de Rubén Blades, Plástico, que bueno, que llama a la unidad latinoamericana. Y porque pusimos ese tema antes de entrar al programa de hoy, porque obviamente mañana se cumplirá otro año más de resistencia indígena, de dura y férrea batalla contra los imperios de turno, el imperio español, el imperio norteamericano, el imperio inglés, el holandés y bueno, y todas esas monarquías decadentes de hace 500 años que se enriquecieron a costa del sudor, de la sangre y el esfuerzo de nuestros antepasados. Hoy nosotros, como revolucionarios, como hijos de Bolívar, hijos de Huaycaipuro y todos esos hombres y mujeres que dieron la vida por defender este pedacito de tierra llamado Venezuela, o en nuestro caso esta Guaraíra Repano, nuestro bellísimo Ávila, estamos en el deber con la historia de asumir un compromiso real y sin ningún titubeo ante las cosas que están pasando. Mientras que nuestros pueblos celebran un día más de su resistencia y su ejemplo a las generaciones venideras, futuras, en otros lados como en el Estado español, celebran la masacre como su día nacional. Hay que ver en las televisoras españolas, del Estado español en general, cómo han querido hacer una propaganda sobre su fuerza armada, vendiéndonos ese como una idea, un mensaje subliminal de que ellos siguen haciendo, que son parte y dueños de nuestro Latinoamérica, y bueno, ahora más que todos los gringos, pero sería bueno que los que tienen televisión por cable enciendan la TV y vean un poco lo que es esa canalla, esa mentira mediática de cómo nos quieren seguir metiendo el mismo cuento de que Colón no vino a hacer un favor cuando, bueno, mató muchísima gente. Pero bueno, hoy vamos a conocer un poco bastante música combativa, música cargada de resistencia obrera, resistencia indígena, música cargada de conciencia y con contenido social, como dirían por ahí.

Ajá, eso que escuchaba anteriormente era la gente de Familia Negra con su tema Resistencia Palestina, reivindicando al camarada Ilis Ramírez y a todos esos hombres, mujeres y niños que dan la vida por la resistencia de su pueblo y por la dignidad de los mismos. Hay que recordar algo que escuché este fin de semana, ¿no? De lo que es ese terrorismo infame que lleva los Estados Unidos de Norteamérica y ese grupillo benefactor de la ONU, ¿no? Y de la OTAN y todos esos grupos de genocidas camuflados con la democracia y con todo lo que realmente nos representan. Hablando de eso, escuché a un camarada en un foro que estuvimos el sábado, escuché que había un pueblo en Palestina donde ponían a mujeres a un lado embarazadas y antes de matarlas agarraban con un cuchillo, le abrían el estómago y le sacaban el nene, ¿no? Y eran los soldados norteamericanos que hacían eso. Esos mismos soldados norteamericanos que dicen defender la libertad de los pueblos, esos mismos soldados americanos que realmente los que van a robar el petróleo y los recursos naturales que mercenarios del imperio, pues no hay otra palabra para definirlos. Hoy por nosotros siguen habiendo falsas calumnias sobre este proceso, sigue habiendo mentiras sobre lo que estamos viviendo aquí en nuestra América, en especial en nuestra Venezuela. Gobiernos como el Estado español, de una u otra manera, dentro de este juego de lo que es la diplomacia, tienen el tupé de llamarlos de alguna u otra manera terroristas. Hay que recordar lo que es un terrorista. Un terrorista para los imperialistas es todo aquello que escape dentro de los parámetros hegemónicos mundiales, o sea, alguien que piense y tenga 5 dedos de frente. Un terrorista es alguien que no se ponga de rodilla ante la humillación y alguien que decida caminar en los momentos difíciles. Eso es un terrorista para el imperio y tienen el tupé de llamarnos a nosotros terroristas. Terrorista fue quien lanzó la primera bomba nuclear y sobre todo, terroristas son aquellos que vinieron hace 500 años y saquearon todo. Cristóbal Colón y compañía, eso sí era un capo de la mafia. Hoy resulta paradójico que un proceso hacia la revolución como el que estamos viviendo actualmente, aún hoy por hoy, a 10 años, 11 años de este proceso, hay una plaza con nombre La Castellana, hay una estatua hacia La Castellana y parece que no está ahí. ¿Qué pasó? O sea, tomamos a Colón pero dejamos a quien le pagó para que viniera a masacrar a todo un continente. Eso es una de las pequeñas críticas que tenemos que hacer. Tenemos autopistas todavía con nombres de genocida, Francisco Fajardo, por ejemplo. Hay que empezar a rescatar nuestra esencia, tenemos que respetar nuestra resistencia, porque no podemos hablar de reivindicar a los indios, a los indígenas, reivindicar a los pueblos originarios, a los pueblos negros, a los pueblos mestizos, reivindicar la peculiaridad que tienen nuestros continentes, nuestra América de mestiza, nuestra América de color. Si aún hoy por hoy tenemos estatuas y tenemos avenidas y calles con nombres de los genocidas del ayer. Y como estamos hablando sobre el concepto de lo que es terrorista, el Estado norteamericano se cansa de decir terrorista, somos terroristas, terrorista es la FARC, terrorista es el ETA, terroristas son los movimientos que están contra su hegemonía mundial. Vamos a escuchar un tema de alguien que hemos colocado en diversas ocasiones ya. Estos panas son de Tarragona, se llama Caso Perdido, y nos enumeran uno a uno las injerencias norteamericanas en nuestro continente. El tema se llama Yankee Terrorista, así que bueno, para que se sigan comiendo la luz, ruédalo, cadete. armados son los héroes del dios Sam, disparando por la paz en Irak o Afganistán. Ven a vivir el sueño americano, imponiendo nuestra libertad. Paranoicos y acojonados, con el revólver siempre preparado, vamos buscando cada vez más enemigos. Vamos armados y tú eres nuestro objetivo. Todos somos sospechosos, todos estamos en su lista, los dueños del mundo, de antiterrorista. Todos somos sospechosos, todos estamos en su lista, los dueños del mundo, de antiterrorista. Todos somos sospechosos, todos estamos en su lista, los dueños del mundo, de antiterrorista. Todos somos sospechosos, todos estamos en su lista, los dueños del mundo, terrorista. Descuentos en McDonald's. Todos somos sospechosos, todos estamos en su lista, los dueños del mundo, yanqui terrorista. Todos somos sospechosos, todos estamos en su lista, los dueños del mundo, yanqui terrorista. Todos somos sospechosos, todos estamos en su lista, los dueños del mundo, yanqui terrorista. Ajá, todos somos sospechosos, todos estamos en su lista, los dueños del mundo, yankee terrorista. Eso nos decían los panas de Caso Perdidos desde Tarragona a tu receptor a través del son, con lo mejor de la música consciente y rebelde en un solo lugar. Ese era algo escasito, bien consciente. Y vamos a recordar también, mientras escuchaba ese tema, me recordaba una frase del camarada Lenin, ¿no? Que decía: la revolución empieza por casa. Y tanto el tema como la frase de Lenin, quiero hacerla como una autocrítica, ¿no? A fuertes denuncias que salieron de nuestra propia cancillería hacia los compañeros vascos, a los compañeros de las Fuerzas Armadas y Revolucionarias de Colombia, hacia los compañeros, en fin, hacia los compañeros que decidieron tomar las armas para defender su vida y defender sus privilegios. Hasta el mismo camarada Fidel llamaba a la FARC a bajar las armas y que se rindiera. Yo creo que hoy por hoy hay que decir las cosas claras, porque o se dicen o no se dicen. Hoy más que nunca tenemos que tener en claro que la revolución no se hizo para mantener privilegios. La revolución se hizo para implementar justicia, como diría Lenin también. Y pedirle a la FARC o pedirle a cualquier movimiento insurgente que baje las armas es pedirle prácticamente que se suiciden, que se lancen al metro y bueno, que no se quejen. Yo creo que nuestro canciller tenía que hacer una autocrítica revolucionaria, y todos teníamos que hacer una autocrítica revolucionaria sobre la realidad colombiana, sobre lo que está pasando en nuestra América Latina, porque camaradas han decidido tomar las armas, dejándolo todo atrás, su familia, sus hijos, han decidido cubrir su rostro para mostrar la realidad de los pueblos. Hay que ver qué realmente pasó ahí. Hay que recordar, creo yo, que es algo que se le escapó cuando hicieron estas declaraciones. Lo que pasó con la UP, la Unión Patriótica, un partido legítimo de izquierda que fue asesinado sistemáticamente por la derecha colombiana. Más de 3.600 militantes asesinados uno tras otro. Eso es una razón muy clara por qué los compañeros de la FARC no bajan las armas. Porque lamentablemente con la oligarquía no se negocia, con el fascismo no se habla, con el fascismo se discute, se le combate y se le destruye. Es una percepción que tengo yo, y creo que todos los revolucionarios que realmente estén comprometidos con los cambios que viven nuestros países estarán de acuerdo, creo yo. Decirle a esos compañeros que bajara las armas es como decirle en el caso de Guacaipuro, ¿no?, que se dejara dominar por los españoles o por los que hayan venido, por los españoles o los que vinieron en general, o por los otros que pudieron haber venido en lugar de los españoles, era lo que quería decir. Así que hoy en este año bicentenario, dentro de esta larga noche, estos 500 años de resistencia, vamos a asumir compromiso con la historia, vamos a asumir compromiso con lo que está pasando en nuestros países, sobre todo en nuestra Latinoamérica, que ha estado plagada su historia de dictadores sangrientos, de compromiso, ha estado plagada de despotismo. Entonces hay que estar claros con lo que está pasando, que o son ellos o somos nosotros. Y como estamos en esto de mañana, por ahí andan con el orgullo español algunos, diciendo que es el día de la raza, aún diciendo esas barbaridades. Vamos a escuchar un tema de los fabulosos Kaila. Este tema se llama Quinto Centenario. Y bueno, este tema, más que lo ni el agua, no tenemos nada que celebrar. Recuerda que estás escuchando tu grada popular a través de tu 94.7 FM. Así que bueno, cadete, dale clip al repro. Ajá, no hay nada que celebrar, nos decía la gente de Los Fabulosos Cadillacs. Recuerda que estás en la 94.7 FM al son del 23 y esto es tu grada popular. Bueno, mira, ya que comentamos lo de la Unión Patriótica, y bueno, que creo que es a los compañeros y compañeras que están un poco disociados por la mentira de los medios de desinformación, vamos a recomendarle un documental que se llama El Baile Rojo, la memoria de los silenciados, de Gisip Campos. Es un trabajo que nos cuenta la historia del Baile Rojo, un operativo paramilitar que durante los 80 produjo asesinatos a gran número de los integrantes del partido Unión Patriótica en Colombia, como resaltamos anteriormente, de asesinatos que se han extendido hoy por hoy a líderes sociales, a campesinos, a dirigentes estudiantiles. Y bueno, está la Macarena, por ejemplo, ahí está la cantidad de hermanos colombianos que han venido a buscar sus sueños en nuestras tierras, que son todos bien recibidos, huyendo del terrorismo paramilitar. Bueno, serían muy buenos que se vean este documental y bueno, vamos a mandárselo un sobrecito a todas esas personas que andan hablando de que la insurgencia armada en nuestros países es algo que pasó de moda. Yo creo que hay dos cosas claras: una es parte de la solución, entonces eres parte del problema, y hay compañeros que decidieron actuar y no se decidieron dejar matar. Bueno, hablando sobre lo que es la resistencia indígena en nuestros países, hoy por hoy Venezuela, el presidente Hugo Chávez, creo que el comandante lleva la batuta de los cambios que estamos viviendo en nuestra América Latina insurgente. Y bueno, con lo de la reivindicación con los indígenas, poco a poco se está concretando. Creo que también hay que estar claro sobre que podemos tener muchos errores, pero bueno, el palante es para allá y tenemos que rectificar, tenemos que madurar políticamente, tenemos que creer realmente en lo que estamos haciendo, sentir realmente lo que estamos leyendo, no hablar del Che, no hablar de Marx, no hablar de Lenin de una manera filosófica, sino de una manera real, una manera que realmente nos llene y que podamos contrastar con nuestras realidades, porque a veces pasa que tenemos mucha teoría y no sabemos llevarla a la práctica, y eso es uno de los grandes errores revolucionarios que nos pueden pasar, igual que viceversa, tenemos mucha práctica y nos falta mucha teoría. Son unas cosas que tenemos que, de un momento a otro, tenemos que alcanzar una madurez tal de que estemos preparados para afrontar los retos que nos ponga el mañana. Por ahí hubo una propuesta muy interesante del comandante Hugo Chávez sobre el polo patriótico antiimperialista. Yo creo que es una propuesta que hay que montarle el ojo y tomarle la palabra al comandante. Sobre todo hay que hacerlo como un bastión de debate político, un bastión de formación política, para crear no solamente a los líderes de mañana, sino a los hombres y mujeres que realmente salgan a las calles a defender esta revolución, a defender estos sueños que estamos construyendo, y que estén comprometidos con la idea y con la lucha de nuestros pueblos. Hablando de lucha de nuestros pueblos, vamos a escuchar ahora una banda de origen francés, se llama Guarapita. Estos panas, como ya saben, se formaron por ahí en el 2002, estuvieron por acá y bueno, se empaparon un poco sobre lo que estamos viviendo acá, sobre lo que fue aquel golpe de estado que hoy por hoy muchos niegan. Y bueno, estos tienen en un disco que se llama CI, que si mal no recuerdo salió en el 2004, un tema que se llama Indígena, que básicamente reivindica de una forma real a los compañeros y compañeras de diferentes tribus que han resistido a lo largo del mundo, a lo largo de nuestra América Latina. Tupac Amaru, Huaycaipuro y todas las tribus habidas y por haber, que hoy por hoy su ejemplo está más vivo que nunca en nuestra revolución. También tengo que recordar a Mariátegui, la necesidad de comprender el socialismo latinoamericano, la necesidad de encontrar nuestras raíces para poder avanzar hacia adelante, para poder hacer una revolución seria, o a veces la necesidad de hablar de Bolívar, hablar de Marx al mismo tiempo, la necesidad de comprender lo que pasó aquí para enfrentar el futuro. Bueno, vamos a escucharlo. Este tema se llama Indígena, como dijimos anteriormente, Guarapita. Y bueno, cadete, aprieta el gatillo, pues. Asimismo, compañeros, eso escucharon anteriormente era la gente de Guarapita con su tema indígena, resistencia indígena, y seguidamente una parte de lo que fue ese manifiesto del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, otros considerados también por la burguesía y por todos los imperios de turno como terroristas. Y yo creo que más claro ni el agua, nuestra lucha más que todo es por la igualdad, por la libertad y por la solidaridad. Nuestra lucha es por consolidar nuestros sueños, consolidar sobre todo la dignidad de los pueblos, que es algo que no se negocia, que no tiene precio, bueno, para algunos quizás, pero para los que tenemos un corazón de izquierda y nos corre sangre por la vena, eso es imposible. De hecho, revisando algunas cosas, me conseguí por acá con algo que dijo, que dijeron por ahí, después digo quién. Dice, cuando la opresión no deja más alternativa, la guerra de liberación constituye el legítimo recurso de los pueblos para lograr su libertad. Esto lo dijo nuestro libertador Simón Bolívar en 1812 en Cartagena. Unas palabras que están tan vigentes hoy como aquel entonces, y seguro también estuvieron mucho más vigentes hace 500 años, aunque no se habían dicho. La resistencia de nuestros pueblos es algo innegable, es algo que nos tiene que llegar de orgullo y de valor. Y hablando de orgullo y de valor, le vamos a recomendar también lo que es el documental Huaycaipuro, El Cacique de Hierro. Un documental que, bueno, que nos narra de alguna u otra forma quién era Huaycaipuro, nos los presenta desde su contexto de resistencia, su contexto de revolucionario y como ejemplo de nuestro proceso de cambio que estamos viendo. Ese documental te lo podrás ver a partir de mañana o más tarde del miércoles en nuestro blog, que es grabapopular.blogspot.com, en la sección de videos. Le entras ahí, le das clip y, bueno, búscate tu lápiz, tu hoja y tu papel, y bueno, para que vayas conociendo un poco más de nuestra historia. También ahí puedes conseguir lo que fue el documental que recomendamos la semana pasada, aquellos que también llaman terroristas los compañeros del País Vasco, un documental que habla sobre la resistencia del pueblo vasco, se llama Euskal Herria, una historia de resistencia y lucha. Está completico también, le puedes dar play y, bueno, un poco de lo que nos podemos caer en ese terrorismo mediático. Y hablando de terrorismo mediático, tenemos que recordar lo que fue la contra en Nicaragua, un ejemplo más de lo que fue toda esa oleada de genocidios y masacres que vivió nuestra América. Y, bueno, vamos a recordar con un tema que nos pidieron a nuestro Facebook, nos pidieron un tema de Cortato, esa mítica banda vasca, un otro ejemplo de lucha y de constancia. Este tema se llama Nicaragua Sandinista, así que, bueno, cadete, no mires para los lados y dale play.

que si se había preguntado por un economista, y el Che se ofreció, y si tú eres economista, y yo no, yo soy comunista. Enero del 59, triunfa la revolución. Desde la Sierra Maestra empezó a salir el sol. Es la hora de limpiar Cuba de miseria. Una bala, una ilusión. Dos únicos destinos alteran la conciencia. Serás bien libre, o si no, la fosa común. Lo de nacionalizar a más de uno echó para atrás. No pretendo que mi tierra sea también de los demás. Mire usted, es lo que hay. Y a doblar la espalda, desde hoy todos igual. Por un futuro mejor, sin olvidar el pasado, queda un camino de esperanza por recorrer. Y alguno decidió huir, con su fortuna se fue. Pero si marchas, te aseguro, no vas a volver. Exilio vergonzoso del Miami Way of Life. Vive toda la gente guapa que era dueña del país. Va a volver a saquear. Están esperando, esperar mejor sentados. Y siguen los gusanos creyendo que algún día tendrán la isla a su antojo y disposición. Pero la vida pasa, el tiempo no perdona. Y sin embargo, con embargo, no tienen opción. Y siguen los gusanos creyendo que algún día tendrán la isla a su antojo y disposición. Pero la vida pasa, el tiempo no perdona, y sin embargo, con embargo, no tienen opción. Y siguen los gusanos creyendo que algún día tendrán la isla a su antojo y disposición. Pero la vida pasa, el tiempo no perdona, y sin embargo, con embargo, no tienen opción. Fidel. Así mismo, es la gente de Fe de Ratas con su tema Hasta la Victoria Siempre. Es que está más claro ni el agua, en una revolución verdadera. No hay lugar para los farsantes, no hay lugar para y ni para burócratas ni nada por el estilo. La revolución la hacen los pueblos, la hacen las masas. La conciencia proletaria tiene que despertarse en las masas venezolanas. Es hora o nunca, es ahora o nunca. Bueno, como son las 8:52, vamos a escuchar un poquito de bastante música hoy. Vamos a escuchar una banda que se llama Punta de Acero. Estos panas son de Mendoza y este tema se llama América y habla sobre el despertar de conciencia de nuestro pueblo hacia el camino, hacia la insurrección y a la verdadera independencia y la liberación de los explotados y las explotadas. Así que bueno, cállate, ruédalo. Así íbamos desapareciendo de la faz del continente. Lentamente, nuestros líderes fueron asesinados y la indianidad esclavizada en las minas de oro y plata que eran descubiertas y vaciadas impunemente con el esfuerzo y el dolor de nuestros hermanos. Solamente en Potosí murieron 8 millones de indios por la ambición europea. 8 millones de muertes es demasiado dolor como para olvidar que fueron causadas solamente por un insaciable sed de poder y riqueza. Ay de ti, cuando América despierte, no va a quedar ningún solo sobreviviente. Eso nos lo dice la gente de Punta de Acero, de Mendoza, Argentina, con su tema América. Vamos a estar claros que el mayor temor de los imperios de turno, tanto del español como del norteamericano, y los nuevos imperios emergentes y sus barraganas de turno, caso Israel, caso Colombia, el Estado colombiano, más no el pueblo, deben tener pavor al despertar de conciencia de nuestros pueblos, y esa es la mejor arma que tenemos para enfrentarlos hoy por hoy y en cualquier momento. Porque hay que recordar también al Che, uno de esos tantos guerrilleros heroicos de nuestra América insurgente, que decía que una de las bases de la revolución tenía que ser, bueno, al menos una humilde interpretación que puedo hacer de sus palabras, son el estudio para poder hacer crecer nuestros conocimientos para poder enfrentar mejor los problemas que se nos presenten, el trabajo para construir con nuestras manos, con nuestros sueños, el mundo mejor, y un fusil para defender nuestras ideas. Y hablando de resistencia, vamos a escuchar otro tema de lo que habla de resistencia indígena. Esta banda se llama Agresión. Este es de su disco Sin Piedad 2007. Estos son de Moxtores, Madrid, o por ahí de Castilla. El tema se llama Conquistados. Este tema habla muy claro sobre una realidad que nos ocultaron durante años y años en la escuela, cuando nos metían a Colón por la oreja que era el rey de los, era el mejor de los mejores, el capo entre los capos, cuando el pana, como dice, dirían por ahí, era tremendo bicho. Así que bueno, conquistado de la gente de agresión, así que bueno, cadete, da el clip al repro, pues. Asimismo, son los panas de agresión desde algún lugar de Castilla, en Madrid. Esos panas están más claros que mi maestra de sexto grado, pues, para que echen un cálculo. 1400, bueno, esta es la historia, algo que nos negaron. Cómo ocultaron a los indígenas que dieron la lucha, como quisieron borrarlo de la historia, así quisieron hacer con Huaycaipuro, pero no pudieron. Lo mismo quisieron hacer con Katia, tampoco pudieron, porque hay hombres y mujeres que hoy por hoy los reivindicamos y vamos a seguir adelante con su lucha, porque como hemos dicho anteriormente en cada corte, nuestro compromiso esencial es por consolidar la revolución de los olvidados, por consolidar la revolución del proletariado y lograr realmente esa emancipación de conciencia que nos lleve a la liberación total de la explotación en cualquiera de sus formas, capitalismo como se nos venga presentado. Y hablando de lo que es un compromiso de lucha, hay que nombrar un hombre que dio su vida por defender a su pueblo, como fue el comandante Manuel Marulanda Vélez. Libro que puedes buscar, con la biografía la puedes encontrar en nuestro blog, entrando a grabopopular.blogspot.com. Vamos a escuchar un tema de RPG7. Este tema se llama Un paso de un largo camino, porque es que está claro, en este camino hacia la revolución o andamos o nos apartamos. Como dijimos hace un rato, o eres parte de la solución o eres parte del problema, pero medias tintas en nuestra lucha no queremos. Así que bueno, rueda la comba. Seguiré siendo una pesadilla. que me asusta la hora de la muerte. Volvería a hacerlo una y otra vez. Tiene que llegar la hora de mi muerte. Orgulloso olvido y ahora cena de la muerte. Ajá, eso era Rock Proletario de algún barrio de Vallecas. Eso se llamaba RPG 7 y ese tema se llamaba Un Paso, Un Largo Camino, y se lo dedicamos a todos esos compañeros y compañeras que han caminado los senderos de la lucha antes que nosotros y nos marcaron el camino para seguir sus pasos, y dentro de eso, mientras que seguíamos sus pasos, encontrar nuestros propios pasos. Bueno, algún trabalengua que me inventé ahí. Bueno, mira, de una u otra manera muchos compañeros, muchas compañeras, muchos camaradas y amigos no pueden comprender por qué luchamos. Luchamos por la necesidad de encontrarnos con un mejor mañana. Luchamos por esos hombres y mujeres que cayeron en las trincheras de la historia. Luchamos porque es nuestra necesidad para sobrevivir en un mundo donde el capitalismo hace de las suyas, antes llamado colonia, ahora llamado neoliberalismo, y seguirá cambiando, fascismo, nazismo y cualquier depravación que se le ocurra. Hoy nosotros, los hombres y mujeres de pensamientos liberadores, tenemos 5 dedos de frente, tenemos que continuar con la lucha, predicar con el ejemplo, compañeros, porque a veces hablar de revolución resulta muy fácil, hablar de ponerse una camiseta del Che mucho más fácil todavía, pero como dijimos hace un par de cortes atrás, el verdadero revolucionario es aquel que siente la lucha de los pueblos y de sus hermanos como propia y que no vacila dos veces para solidarizarse con aquellos que en su momento están pasando un mal momento. Así fue el Che, que un internacionalista con todas sus letras y bien en mayúscula. Un hombre que recorrió el mundo en busca de algo que se llama libertad. Te consolidó la lucha en Cuba, consolidó también otras batallas, se consolidó como hombre del nuevo tiempo, los hombres del tiempo futuro. Y es tan necesario ser como el Che en todas sus expresiones, pero no solamente ese Che guerrillero, también el Che en la casa, el Che con los compañeros del barrio. Hay que ser realmente revolucionarios para avanzar en este largo camino. Puedo ser un poco repetitivo, pero es necesario entender que solamente para consolidar esta revolución necesitamos un cambio de conciencia radical y una revisión profunda de nuestras convicciones revolucionarias. Revisar realmente qué estamos fallando como revolucionarios, para que a veces las cosas no salgan tan bien. Ganamos, pero no se consiguió el objetivo. Te lo pudimos haber hecho mejor. Y yo creo que algo que no queremos es llegar a estar viejo. Bueno, si algunos lo logramos, llegar a estar viejos y mirar hacia atrás y decir, oye, vale, lo fuera hecho mejor, o pude haber hecho esto por la causa, pude haber hecho esto por la idea, y por la apatía, por el modismo, o qué sé yo, no lo hice, por tonterías, no me comprometí realmente con la lucha, y lamentablemente no pude ayudar a que este mundo cambiara, ni que algo, ni que un poquito de solidaridad hubiera en nuestra gran Pachamama, pues. Y hablando de eso, y vamos a escuchar un tema de una banda también de por ahí de Madrid, de Castilla. Este tema se llama ¿Por qué luchar? Nos plantean eso, que mientras que haya racismo vamos a luchar, mientras que haya desigualdades vamos a luchar, mientras que haya explotación en cualquier lugar del mundo vamos a luchar, mientras que haya cualquier forma de explotación, de degradación de la especie humana, vamos a luchar por la consolidación y la liberación, pues. Este tema lo puedes conseguir en su disco El Juicio Final. Así que bueno, cadete, véalo. Y ahí está dos jingles bastante interesantes sobre la lucha colombiana, esa digna lucha, la dignidad de un pueblo en armas, que bueno, todos tenemos que conocer. Y bueno, ¿no? La conciencia de clase, papá, eso es lo primero. Miembro del Comité Central del Partido Comunista de Colombia, Manuel Marulanda Vélez se convirtió en el enemigo público número uno del gobierno por su larga resistencia del año pasado en Marquetalia. Naturalmente, la radio, la prensa, hablada y escrita, no hace más que calumniar a los hombres revolucionarios. La prensa, hablada y escrita, es un medio que tiene de propaganda para desvirtuar la realidad de la lucha revolucionaria de los hombres que estamos enfrentados con el gobierno. En 1962, el gobierno agredió nuevamente la región de Marquetalia mediante la resistencia de los campesinos y una gran solidaridad promovida por el partido en las ciudades. Se logró que las fuerzas oficiales desocuparan la región. En 1964 vuelve el gobierno a desatar una persecución con un total de 16.000 hombres para aniquilar totalmente la organización que allí se encontraba. Pero encontró nuevamente con la resistencia de los campesinos y mientras de aniquilarlo, el movimiento se ha extendido, se ha fortalecido aún más todavía, puesto que en junio de 1964, entonces ya creamos un programa en el que se dio a conocer a toda la opinión pública y al que se han adherido otra cantidad de movimientos revolucionarios y están de acuerdo y seguimos luchando por ese programa, todos en conjunto. En un momento que ya no tiene sentido, los olvidados de los golpes recibidos, y a las caídas y mirar hacia el abismo. Te sientes traicionado y al olvido retirado. Todo tu trabajo parece no dar resultado. Y no quédate porque de tu caída, cuando ya te encontrabas te lastima. La lucha es para tomar el poder. Esa no es para que se quede por ahí en los escritos diciendo que queremos un cambio y que si no, no lo dan, no sé qué. Se produce a través de las transformaciones políticas o se tiene que producir a través de una insurrección popular del pueblo apoyado por un movimiento guerrillero. Entonces, la toma de poder definitivamente. Asimismo, como dice el compañero Héctor Lavoe, todo tiene su final, nada dura para siempre. Hemos llegado al final por la noche de hoy, cuando son las 9:17, por ahí nos robamos un par de segundos, minutos más, pero bueno, vamos a ver cómo viene la quincena. Las conclusiones de la noche de hoy son claras, ¿no? Yo creo que mañana, 12 de octubre del 2010, es un día de reflexión y sobre todo de sentirse orgulloso, orgulloso de ser quienes somos. De nuestros orígenes indígenas, de nuestras raíces. Sobre todo, de sentirnos orgullosos de aquí, de esos hombres y mujeres que, bueno, lo dieron todo por el todo, donde lamentablemente el fuego y la pólvora pudo más que la dignidad y la rebeldía. Pero algo que no se negocia, ya lo dijimos anteriormente, es la dignidad de los pueblos. Y bueno, Huaycaipuro, Tupac Amaru, la resistencia mapuche demostraron algo, que tienen algo sobre todo, que es dignidad y revolución, ¿no? Es algo, esas son las bases para una revolución, es la dignidad de los pueblos. Otra cosa, antes de despedirnos, escuchamos bastante comentarios de lo que son varios grupos de insurgencia, de proletariados cansados de las masacres. Y es que es así, hermano, todo pueblo que esté luchando por su libertad, por nuestra condición de revolucionario, son nuestros hermanos. No podemos calificarlo de otra manera más que de hermandad, de solidaridad. Nosotros tenemos que marcar la diferencia en este mundo tan absurdo, como diría Galeano. El mundo está patas para arriba y, bueno, más si lo enderezamos o quizás no. Vamos a ver si logramos hacer algo realmente productivo por construir lo que soñamos. Y bueno, ya hemos llegado y nos vamos a despedir hoy, como siempre, pero con más orgullo todavía, gritando como nuestros caribes, Anacarina Roten, Cognitoto, Paparote, Mantoro. Somos hombres libres y estamos en resistencia. Y hoy por hoy le puedo agregar que hemos jurado vencer y venceremos. Te llegamos bajo la dirección del licenciado Juan Contreras. En la coordinación contamos con Guadalupe Rodríguez y Fran León. En los controles, la noche de hoy, el pana Cadete. Y en la producción y locución de este espacio, Javier Xavier. Y quien te habla, Richard Alexander. Recuerda, esto fue Tu Grada Popular. Salimos al aire todos los lunes de 8 a 9 de la noche por la 94.7 FM. Y antes de irnos, te vamos a dejar con un tema, una salsa de esas bien caribeñas, una música esa que nos identifica a nosotros porque somos del Caribe, somos latinoamericanos. Duele a quien le duele y gústale a quien le guste. Vamos a escuchar un tema que se llama Cara de Guerra. Vamos a dedicárselo a todos esos compañeros mapuches, a todos esos compañeros caribe, a todas esas tribus que dieron su vida por nosotros. Vamos a dedicárselo a todos esos guerrilleros heroicos que hoy por hoy estarán desaparecidos físicamente, pero su ejemplo está sembrado en las conciencias de quienes creemos en un mundo distinto. Así que bueno, no tengo más que decir por la noche de hoy. Y bueno, ruédalo, Cadete. Nos escuchamos la semana que viene. Cara de Guerra, llévatelo. Habían conocido los sueños que había querido. Crecerán aunque no estoy. Ya no vivo, pero voy en lo que andaba soñando. Y otros que siguen peleando harán nacer otras rosas. En el nombre de esas cosas todos me estarán nombrando. En el nombre de esas cosas todos me estarán nombrando. No me recuerden la cara, que fue mi cara de guerra, mientras subiera en mi tierra, necesidad de que odiara. En el cielo que ya aclara, sabrán cómo era mi frente. Me vio reír poca gente, pero mi risa ignorada la hallarán en la alborada del día que se presiente. La serán.